Ya está en contacto Hugo Castrofá. Buenas tardes, Hugo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Bien, mientras tratábamos de recuperar la comunicación contigo, Hugo, contaba rápidamente una partecita de la trayectoria de Fermín Muguruza. Lo único que no dije es que es vasco, no es español, para que la audiencia se ubique, y no es la primera experiencia que tiene como productor de cine, como realizador. Pero ¿cuál es la tuya, Hugo, Hugo Castrofau, digo, como productor, como realizador cinematográfico también? ¿De dónde viene esta experiencia, Hugo? Mira, yo soy productor de cine, nuestra productora es Lagarto Cine, tenemos 24 películas hechas y series para Canal Encuentro y para la televisión pública, entre otras El Crítico, la última que hicimos fue Una Sola Noche, La Sequía, Tiempos Menos Modernos, Un Viaje al País de los Panzas Verdes para Canal Encuentro, y desde hace un año y medio estamos trabajando con Fermín Muguruza y con la productora de animación Draftum de Rosario, Santa Fe, hacer esta segunda parte de Black is Belcha, que es Black is Belcha 2, Ainhoa, y bueno, que cuenta la historia de Ainhoa y que es una película coproducida entre el País Vasco y la Argentina. ¿Y cómo se hace todo ese enlace con una productora de Rosario, contigo y con el vasco este? ¿De dónde sale? ¿Vos también le bailabas a los Negu Gorriak en los 90? No, yo soy fan de Fermín desde la adolescencia. Lo conozco desde Cortatu, desde Negu Gorriak. Claro. La primera película, Black is Belcha, Fermín ya trabajaba con Rastum, que es el estudio de Rosario. Y para la segunda película decidimos hacer una coproducción para poder tener financiamiento desde Argentina con el Instituto Nacional de Cine. Y la película también tiene financiamiento del gobierno vasco y financiamiento de un fondo que es europeo. No tiene financiamiento del gobierno del Estado español. Y no. casi centralmente porque, digamos, si hay algo que caracteriza a Fermín, que yo siempre se lo digo, Fermín es algo así como la historia viva del movimiento de memoria histórica del País Vasco. Tal cual. O sea, un país que no tiene resuelto su problema nacional, que ha sufrido lo mismo que nosotros aquí en Argentina, el terrorismo de Estado, la tortura, la censura. Pensá que durante el gobierno de Franco el vasco estaba prohibido. Y Fermín, por ejemplo, recién pudo aprender a hablar en vasco en su adolescencia. De chico era castellano parlante, pero eso por, digamos, el sistema de opresión cultural, de opresión de soberanía que tiene el Estado español sobre el pueblo vasco y sobre Euskal Herria, que es el País Vasco. Qué bárbaro. Qué trayectoria, digo, porque lo sintetizaste muy bien. Es, además, cualquiera que lo escuche a Fermín, la verdad es que entiende, a pesar del idioma vasco, que hay una flema ahí que tiene que ver con toda esa cosa irresuelta del País Vasco y demás. Hay una gran calidad también que lo caracteriza a Fermín Muguruza. ¿Y cómo podrías describir a Black is Belcha a partir de lo que ya se conocía en la Argentina de la primera parte, Hugo? Mira, la primera parte, Black is Belcha, se puede ver en Netflix, está en la plataforma. Esta segunda parte, hoy la estrenamos a las 22 horas en el Cine Gaumont, después va a estar en todos los espacios Inca del país, y el martes tuvimos una van premiere con 800 personas en un centro cultural aquí en la ciudad de Buenos Aires, que fue increíble. Digo, la recepción del público bailaba, miraba la película, aplaudía, gritaba. Y esta película cuenta la historia de Ainhoa. Ainhoa es una joven cubana cuya madre fue asesinada en Bolivia por un grupo parapolicial y el padre desapareció en Nicaragua también, o probablemente debido a la contra nicaragüense. Y Ainhoa lo que hace es tratar de encontrar a lo largo de su película su historia y su destino. Y esta es la forma que tiene Fermín para contar distintos pasajes de la historia universal de los años 70 y de los años 80, que obviamente la historia oficial no cuenta o la historia hegemónica no cuenta. En la película Fermín cuenta la opresión del País Vasco, cuenta cómo el pueblo kurdo estaba oprimido en Medio Oriente, cuenta la opresión del pueblo palestino, cuenta también cómo la CIA traficaba heroína en cierta forma para una distinta forma de genocidio, para también matar a gran parte de la juventud europea progresista, o cómo con esa heroína también la vendían y conseguían dinero para socavar al gobierno socialista de Afganistán y apoyar a los fundamentalistas islámicos más de derecha, o cómo también con esa plata financiaron a la contra nicaragüense. A lo largo de toda la película, que es algo así como un compendio de historia universal, el lado B de la historia que nadie te cuenta, Fermín, con una calidad absoluta en animación, lograda por los estudios de animación del País Vasco y este estudio de animación de Rosario, Drafton, de Daniel Celetti y Pablo Spurchisi, contamos una historia universal que, si me preguntás a mí, tendría que verse en todas las escuelas y en todos los colegios. Qué bárbaro esto, porque la verdad es que dan ganas de que te dediques a la radio, hermano. Hiciste una síntesis y un repaso por la obra impresionante y cerraste con un concepto, con un precepto que venimos pensando, masticando y viendo muy necesario, como lo venimos, como ayer nomás hablábamos así de Argentina 1985 y de la necesidad de la revisión de la historia para las nuevas generaciones no caer en las mismas ciénagas en las que supieron andar nuestras sociedades. Hugo, hablaste de la producción y del financiamiento de una obra completísima, porque también te escuché decir que el público baila y grita al asistir a la película. Esto es, lo decimos a adrede para que nuestra audiencia se imagine lo que te puede pasar, tipo que una película no te deje estar sentado, es para generar un poco de hambre, Hugo, que lo digo. Hablaste de la financiación que viene del País Vasco, no de España, claro, pues el Estado español es enemigo de Fermín Muguruza, y también hablaste de la financiación del Inca. ¿Tenés una palabra, Hugo, a la pasada, aparte de la cuestión de la peli, para hablar del apagón cultural en la Argentina a partir del 31 de diciembre? Sí, sin duda. A ver, el 31 de diciembre de este año, debido a una ley que entre gallos y medianoche sacó el macrismo, la derecha neoliberal argentina decidió que a partir de ese día no existan más asignaciones directas ni para el cine nacional, ni para la música nacional, ni para el teatro nacional, ni para las bibliotecas populares, ni para las radios y televisiones comunitarias. Logramos, después de mucha lucha con el colectivo Unidos por la Cultura y con distintas otras asociaciones y agrupaciones, lograr que la Cámara de Diputados de la Nación prorrogue las asignaciones directas durante 50 años, y en estos momentos el proyecto duerme el sueño de los injustos en el Senado de la Nación. Y estamos esperando que el próximo miércoles, o a más tardar el otro, nuestros compañeras y compañeros en el Senado de la Nación pongan en el orden del día defender lo que es la soberanía cultural, que es algo que tiene que ver directamente con la democracia, es algo que tiene que ver directamente con que nosotros, con nuestras voces y con nuestras imágenes, podamos contar nuestras propias historias. Y no que la historia de Maradona, o la historia de Evita, o la historia de Perón, o cualquier historia de la Argentina la cuenten plataformas internacionales. Es un requerimiento democrático básico, que uno pueda contar su historia con su propia voz. Tal cual. Buenísimo, Hugo. Y una vez dicho esto, a la pasada, la venimos tocando de hace rato esta cantinela, Hugo, por eso te pedía a la pasada hablar de nuestro posible apagón cultural. Volvemos a la película, a esta segunda parte de la obra que en el 2018 le propusiera al mundo Fermín Muguruza, y empieza a caminar en la Argentina Black is Belsa 2 con la historia de Ainhoa, y están en los preestrenos y los primeros grandes aplausos, una ovación para la avant premier, y esta noche la vamos a poder disfrutar si estuviéramos allí en el Gomón. ¿Cuándo llega a las salas del espacio Inca, que a los del interior, Hugo, es lo que nos importa, digamos? Mira, a partir de la semana próxima la película empieza a girar por todos los espacios Inca del país, independientemente también de la historia que les conté, que es interesantísima. La banda de sonido de la película es increíble. Hay un momento de la película en la que empieza a sonar Sarri Sarri, y todos los que somos fans o seguidores de Fermín, para que se entienda, en Argentina, Sarri Sarri es al pogo vasco lo que jijiji al pogo nuestro. Claro. Es ese nivel de fuerza que tiene la película. Y aparte, Sarri Sarri cuenta la historia de un poeta vasco que fue encarcelado por el Estado español y logró escaparse de la cárcel camuflado en un bafle cuando un grupo de música fue a tocar a la cárcel. Y digamos, toda la película es un gran canto a la justicia, a la libertad, a la autodeterminación, al respeto por la soberanía, al respeto por los pueblos. En una conferencia de prensa que hicimos esta semana, en un momento un periodista le preguntó, las similitudes entre la problemática que estamos teniendo hoy nosotros con nuestros pueblos originarios y la problemática del pueblo vasco, y es muy parecido, la importancia central de que los estados respeten las decisiones de autodeterminación de los pueblos. Y en el caso nuestro, que reconozcamos que nuestros pueblos originarios son preexistentes a nuestro estado y que en realidad la Argentina es un estado plurinacional y pluricultural, y que eso hay que respetarlo y defenderlo y militarlo. Y la película, independientemente de ser una película de cine, también es una peli que hay que militarla, porque siempre hay que tratar de militar la posibilidad de escuchar el lado B de la historia y que la historia no te la cuenten solamente CNN o TN. Es tan sencillo como eso. Y yo hablaba de nuestros consumos culturales al principio para darle una vueltita y buscar estas definiciones. Hugo, no sabía que las iba a tener tan fáciles con vos. Evitaste muchas de mis preguntas. Y finalmente terminar con la certeza de que muchas obras de arte son fundamentales para poder pensar y reflexionar acerca de la realidad y de lo que deseamos del mundo que nos rodea. Hugo, estoy anonadado esperando poder sentarme en casa para ver de nuevo la primera parte de Black is Belsa y esperar también contando los días hasta que aparezca en la sala de nuestro espacio Inca de Santa Rosa. Estamos con ansiedad a partir de una rápida descripción que nos diste y que nos entusiasma mucho. Tenés el micrófono a disposición, Hugo Castro Fau, para redondear, para decir algo que sea importante que no hayamos mencionado, pero desde ya te estamos muy, pero muy agradecidos. Decides, Hugo. No, yo digo, lo último es que yo quiero creer que nuestro gobierno peronista no va a permitir ni se puede permitir el apagón cultural, eso está clarísimo. Y por otro lado, también una vez que evitemos el apagón cultural, también es muy importante, recién como decía, ¿no?, que los argentinos podamos contar nuestras historias con nuestras propias voces y nuestras propias imágenes. También es importante que en todas nuestras provincias, en San Luis, en La Rioja, Catamarca, en Tucumán, en Misiones, en todas, que sean realizadores, directores y productores de nuestras provincias quienes cuenten sus propias historias, y que no seamos los porteños quienes contamos las historias de todos nuestros compañeros, compañeras y compañeres que viven en provincia. Solo eso, y bueno, cierro con una frase vasca que yo la asumo como propia, que es Gora Euskal Herria Askatuta, que es Viva el País Vasco Libre. ¡Viva el País Vasco Libre! Y bueno, hacerle llegar a este loco, por favor, un cariño. De ahí mucha gente punk en La Pampa, te lo juro, Hugo. Hacerle llegar nuestro cariño y nuestro respeto a Fermín. Gracias, muchas gracias, Hugo Castro Fau. Que tengas buena jornada. Un gran beso, aguante La Pampa. Ahí está, muy bien. Mirá, al final terminamos levantando una banderita de este terruño. Pero qué bueno que va a estar poder ver Black is Belsa, la segunda parte, Ainhoa.